y con los avances o retrocesos en materia de derechos y de luchas, también, por supuesto, está involucrado. Ahí le está metiendo la cola siempre el Poder Judicial, ya sea nacional o en algún territorio. Y para hablar y profundizar sobre lo particular que ocurre en nuestra querida hermana provincia de Jujuy, es que estamos en contacto con una integrante de la Tupac Amaru que fue recientemente liberada. Podríamos decir que hace algunas horas recién nomás Graciela López recuperó su libertad y ahora vamos a ver cómo se siente. Buenas tardes, Graciela. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo estás, querido Juan Pablo? Un gran abrazo y un saludo a tu audiencia. Graciela, ¿cómo te sentís en este momento? Gracias por darnos un ratito de tu tiempo, ¿eh? ¿Cómo estás? Yo estoy en libertad a partir del día 10, para 24, a medianoche. Me dieron la libertad condicional. Y bueno, estuve haciendo lo que corresponde por cuestiones de ética, visitando a mi compañera Milagro Sala durante semana, sábado y domingo, pudiendo solicitar con ella y pudiendo charlar, ¿no?, de los padecimientos que sufrimos. Graciela, hay algunas dificultades para escucharte. Yo no sé si estás en viaje o hay poca señal donde te encontrás, pero hay alguna dificultad para escucharte claramente. ¿Se entendió igual lo que nos dijiste, que por una orden moral tuya la fuiste a visitar a Milagro? Seguramente tu familia está contentísima. Queremos saber de tu salud y también de la compañera Milagro, Graciela. Contanos cuánto tiempo estuviste detenida, por favor. Yo prácticamente estuve 6 años en la cárcel, 4 y 2 en domiciliaria. 2 en domiciliaria y 4 años en prisión. En el servicio penitenciario. En el servicio penitenciario. ¿Cómo la encontraste a la compañera Milagro, Graciela? Bueno, la verdad, en lo personal, estoy muy preocupada por el desastre que produce la prisión, y lo digo porque lo sufrí en carne propia, el hostigamiento, la presión, los premios legales, las torturas que han sufrido en el penal. Creo que ha sido prueba suficiente, ¿no?, para que los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, hayan intervenido para que podamos ser beneficiadas con la prisión domiciliaria. Pero no así, nosotros somos presa política del poder ejecutivo más que judicial. Había jueces que cumplían órdenes del gobernador Gerardo Morales, y si bien es cierto han cesado la tortura y los apremios ilegales que sufrimos en la cárcel, el hostigamiento psicológico en los traslados, en la continuidad del armado de las cosas, todo, ha caído mucho más en mi compañero Milagro Sal. Es una preocupación muy honda que me dejó en esta visita de vi, porque la gente del pues, y bueno, no la en salud por un deterioro propio que produce el encarcelamiento, pero me quedó una leve tranquilidad de que así como yo, la fortaleza y firmeza de nuestras condiciones, de que pronto se acabará y que podremos seguir, ¿no?, haciendo lo que nos gusta, luchar por los que menos tienen, puesto que Milagro es un ícono de las reivindicaciones sociales, una lideraza con mayúscula, una persona que siempre ha vivido ocupada por los que menos tienen, y bueno, para mí en particular, Milagro Sala es la única que en la provincia de Jujuy pudo devolver la dignidad a los jujeños, luchando y otorgándonos trabajo digno, vivienda digna, salud, trabajo y educación. Es muy probable, Graciela, que Milagro y vos, con otros compañeros y compañeras, se hayan vuelto un objetivo del amañado Poder Judicial, como nos señalabas, dado que ahí no hay ninguna libertad entre poderes, no hay ninguna independencia, y el Poder Judicial de Jujuy hace lo que quiere el gobernador Morales. Pero definitivamente señala que esto que vos mencionás de la capacidad de liderazgo de Milagro Sala y también del compromiso militante que ustedes habían tenido era un obstáculo para los fines políticos de Gerardo Morales y compañía. ¿Cuáles crees que son los fines políticos del gobernador Gerardo Morales y por qué fue obligatorio que vos, por ejemplo, sin tener una condena firme, tuvieras 2.088 días presa, Graciela? Bueno, justamente por lo que decís, ¿no? La provincia de Jujuy era primero en todo, primero en desnutrición, deserción escolar, enfermedades, HIV, bueno, en todo los hermanos éramos primero. Se empezó a mejorar la situación cuando las organizaciones sociales nacimos allá por 2001 y con mucho sacrificio, mucho esfuerzo, se logró formar las organizaciones y poder lograr los objetivos que se hecho de la dignidad a los jujeños. Si bien es cierto, yo decía un gobierno paralelo, pero se hizo desde abajo y con muchísima lucha. Y se hizo con pedidos concretos. El compañero estaba diciendo, teníamos por vivienda. Necesitaba salud, peleábamos por salud. Necesitaban educación. La Tupac Amaru llegó a tener primarias, secundarias y terciarias. Todo hecho. Recursos propios que nos dejaban producto de la construcción de vivienda. Todo lo que yo dije que se robamos es lo que se invirtió y lo que se pudo urbanizar en los barrios. Cada barrio tiene su mini hospital, de primeros auxilios, abrir el puerto y tener la escuela en el barrio. El domingo salía a divertir rap con los niños, tenía la natación. O sea, era dignificadamente los compañeros, cosas que ningún partido en la provincia de Jujuy, no solamente hablamos de partido radical, ni siquiera había podido dar a los que menos tienen una vivienda digna, ni trabajo, ni salud, ni educación. Tu mamá tuvo un mini hospital propio, no solamente para integrar, sino para toda la comunidad. Y en la provincia de Jujuy, el único tomógrafo que tenía la provincia, lo tenía la organización Tupac Amaru para brindar un beneficio, que fue obtenido también con recursos propios. Entonces, dignificar al pueblo de esa manera se ha basado en las intenciones de los que nos gobernaron. Entonces, para el sector político, para el poder político, para las intenciones, digo, radical, con su candidato Gerardo Morales, era sacarnos del ejido político. Era querer gobernar y hacer todos los chanchurros que de hecho hicieron hasta ahora. Era poder hacer una corrupción explícita, sin tener quien le pueda reclamar algo. Porque saben que el último nosotros íbamos a reclamar, los jujeños no le convenía. Jujeños hoy día no comen cannabis. Jujeños hoy día consumen el líquido. Pero hay grandes negociados donde la torta se reparte para unos pocos. Y hoy día Jujuy volvió a estar en una situación de crisis, el doble de lo que decíamos en el 2001. Entonces, ¿qué hacer para los supuestos revoltosos, como ellos decían, o los opositores en realidad? Era inventarles causa, atar de pies de mano más mordaza a la cárcel. Con causa inventada, un poder judicial coaptado, formado e integrado a su gusto y piacer. A su gusto y piacere, con exfuncionarios del propio gobierno y socios políticos, podríamos decir, del gobernador. Se entiende, Graciela, que es un contexto de revanchismo político lo que ha estado ocurriendo y lo que sigue ocurriendo todavía, porque quedan algunas compañeras y compañeros todavía sin recuperar la libertad. No solo se trata de Milagro. Graciela, la verdad es que da gusto escucharte y saber que estás entera, a pesar de los achaques en tu salud, que seguramente los hay. Queremos hacerle llegar un abrazo solidario a tus compañeras y compañeros que aún no recuperan la libertad. Abrazarte a vos también, que ahora recuperás la libertad y que vas a poder estar con tu familia. Desearte lo mejor. Queremos, Graciela, ¿sabes qué? Nos encantaría en algún momento poder hablar de aquellos tiempos iniciales, de aquella gran lucha, de esa emancipación que provocó la Túpac Amaru en ese querido lugar de nuestra patria, y de vuestro compromiso, de cómo se dieron las cosas en tiempos del gobierno de Néstor Kirchner también, por ejemplo, y de cómo fue conquista tras conquista, volviéndose la Túpac un objetivo para la revancha política de Gerardo Morales. Te agradecemos por este rato y para la próxima, Graciela, ojalá tengamos mejor audio. No sé si nos querés contar un poquito más acerca de la prosecución, de cómo va a seguir todo esto. Sí, antes que nada, agradecer por el espacio y poderles decir que Liberación de Graciela López es un avance y un producto de la lucha de tantos compañeros, ¿no?, que han reivindicado y han levantado las banderas por nuestra liberación. Pero acá hay algo mucho más importante. Hay que redoblar el esfuerzo, porque acá con la liberación de Graciela López no se resuelve nada. Acá quedan compañeros presos políticos de la provincia de Jujuy. Acá queda toda presa mi compañera Milagro Sala, por la cual exijo se debe redoblar los esfuerzos. Acá tienen un soldado más. Vamos a seguir existiendo desde acá, desde el pórtico norte, desde nuestra querida patria argentina, la liberación de nuestros compañeros presos políticos de Jujuy. Y esto lo digo en el sentido de que pueda todo el país entender cómo maneja el Ejecutivo a la justicia en la provincia. Allí se hablaba de que Gerardo Morales dice de que el juez Catán, el juez de ejecución, el que me dio la libertad condicional, me la dio obviamente entre vos y yo, porque yo cumplí mis dos tercios de mi condena el 20 de marzo del 2021. Me tenía retenida indebidamente. Yo no me consideraba ni siquiera una presa, ni siquiera política, ni común, ni nada. Me consideré una secuestrada de Gerardo Morales. Y en época de democracia es una cosa muy peligrosa, porque este señor se sigue manejando con los rezagos de la época de la dictadura. Tortura, represión, avallazamiento contra los derechos humanos. Y habla que el juez Catán hizo un favorecimiento en mi liberación. Eso dio pauta a que ahora ellos estén amenazando que puedan tener la misma actitud con mi compañera Milagro Sala y amenazando de que debe cumplir prisión en una cárcel común. Eso es un retroceso en la lucha de todos mis compañeros que han luchado todos estos años. Eso es un retroceso en las pocas libertades que hemos ido consiguiendo. Esto no lo podemos permitir. No lo podemos permitir. Milagro Sala tiene por qué estar en una cárcel común, porque ella tiene el beneficio de un arresto domiciliario. Tiene problemas de salud, está recién operada, y no por victimizarnos, sino porque acá es producto de muchísimas luchas de la intervención de derechos humanos nacionales e internacionales, tuvimos el beneficio de la libertad, de la prisión domiciliaria. Ahora, ¿qué me da a entender que él diga que hay facilitamiento de liberación? ¿Qué quiere decir? Que el juez no tenía por qué liberarme porque él no le ordenó que me libere. Ese es Gerardo Morales. Este es el candidato presidente. Y no le queda la menor duda si llegase a tener esa suerte, y lo que muy presente. Te escuché una vez asesorando cómo los piqueteros de la calle. El piquetero de la calle no va a la calle porque le sobra tiempo, va porque tiene una necesidad. Este es Gerardo Morales, este es el Partido Radical, el que siempre ha tenido su misión, oprimir a los que menos tienen. Muy bien. Graciela, da gusto escucharte por tu entereza y por la visión que tenés de este verdadero conflicto que hay en Jujuy, donde no se puede hablar de Estado de Derecho. Es un verdadero estado de excepción. No hay lugar a dudas y no hay lugar tampoco para que alguien no lo comprenda. Es más que sencillo. La revancha política, la persecución judicial, es parte también seguramente un entramado con el que tendrá que ver los medios de prensa de la provincia. Esperamos que recuperes más energía y que, como dijiste, vuelvas a la carga para garantizarle a tus compañeras y compañeros la pronta recuperación de la libertad. Necesitamos, por supuesto, que el Poder Judicial intervenga en este verdadero estado de excepción que hay en Jujuy. Graciela, muchas gracias por este rato. Tenés el micrófono a disposición. Se escuchó con alguna dificultad, pero se entendió todo y esperamos volver a contar contigo en algún momento para charlar más extenso. Tenga muy buena tarde y muchísimas gracias. Hasta pronto, un abrazo. Ahí va nuestra solidaridad por Milagro y por sus compañeras y compañeros que están atravesando este momento de la historia en la Argentina, este momento de la historia política, de la historia, sí, el Poder Judicial al que le reclamamos como sociedad que se ponga a la altura de las circunstancias, está en el fondo de un arcón en aquella provincia del norte que parece estar atravesando tiempos del medioevo.